temporada que se encuentra con una mujer que se llama Silvia Prieto, igual que ella, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay dos Silvia Prieto en la guía telefónica. Uh-huh. Es una historia bastante absurdista que puede ser también como muy jocosa, pero es interesante cómo termina siendo una representante de las ansiedades y de la identidad juvenil de la década del 90. Y después cómo no se quedó en eso, sino que como artista siguió teniendo una trayectoria que la conduce a la versatilidad. Digo, también era escritora, tenía unos poemas bellísimos, tenía su propio taller de actuación junto con Ezequiel Radusky, que es de hecho la última película que protagonizó, la hablamos aquí, que fue Planta Permanente, que todavía no tiene fecha de estreno, pero que se presentó en el Festival Construir Cine. Entonces, para mí, Rosario Blefari es esto, ¿no? Es una figura insoslayable de la escena alternativa argentina. Y se la va a extrañar un montón. Bien. ¿Qué nos recomendarías, Biju? Tanto, bueno, vamos a hacer un combo. ¿Qué nos decís para esta cuarentena, para este fin de largo, para mucha gente? Claro, ideal. Para hacer recomendaciones. Películas, música. Bueno, yo recomiendo desde mi lado Lo Bueno, Lo Malo, Lo Feo. Con la música de Ennio Morricone. Vos tendrás las tuyas de Ennio Morricone y también de Rosario Blefari. Sí, primero, bueno, ahí coincidimos los dos. El Bueno, el Malo y el Feo es mi película que yo la miré con mi abuelo por primera vez cuando era chica y fue como me enamoré del cine. Mírense la trilogía del dólar completo, que es por un puñado de dólares, por unos dólares más, y El Bueno, Malo y el Feo, que clausura esa trilogía maravillosa de Sergio Leone. Y las tres películas tienen la composición musical de Ennio Morricone, pero también hay otra que para mí la apertura de créditos es maravillosa, que es Los Intocables, y es fenomenal. Arranca con esa música de Morricone, con todo, que es sumamente, es como tocar la gloria, básicamente. Uh-huh. Y de Rosario Blefari se va a estar pasando este sábado 11 de julio en el canal de Cinear Silvia Prieto, así que les pido encarecidamente que la vean, porque digo, es muy interesante lo que pasó con el nuevo cine argentino, de combinar en una película el ámbito musical alternativo. Digo, aparece El Otro Yo, tenemos también la participación de actrices como Valeria Bertuccelli y Mirta Busnelli, pero también está protagonizada por una artista rock que era Rosario Blefari, y cómo quedan representada la identidad juvenil en un contexto sumamente neoliberal como eran los 90. Y otra película que la pueden ver en YouTube, que está protagonizada por Rosario Blefari, es Los Dueños, que está dirigida por dos cineastas tucumanos que son Agustín Toscano y Ezequiel Radusky. Y esa película lo que hace básicamente es poner la representación de el patrón y el peón. ¿Qué pasa con eso cuando los peones ocupan la casa que están destinados a cuidar y a limpiar? Y ahí se arma toda la trama de la película. Muy bien. Bien. Biju, muchas gracias por esta columna, como siempre. Nos vamos escuchando un poquito de música. Sí, nos vamos escuchando a Rosario Blefari, una de mis canciones favoritas de ella, que se llama Estaciones. Un abrazo enorme. Un beso grande para todos. A gustar tu suerte y tu vida, demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. Próxima estación, verano. ayer creí morir, hoy parece que puedo seguir. Un capítulo me hizo sonreír. Si me equivoqué, mejor o peor, ¿quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación, invierno. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Aquí en Desde el Barrio tenemos algunos mensajes. Así es, que nos llegan como siempre. Recuerden, 15 50 12 35 89. Por ejemplo, Juli, que dice: feliz día de la patria y feliz aniversario a mis abuelos, que cumplen 46 años de casados. Uh-huh. Se casaron un 9 de julio, los adoro y extraño muchísimo. Bueno, un saludo para los abuelos de Juli. Entonces, ¿cuánto tiempo? Así es, hoy 9 de julio además cumpliría años mi abuelo Chulo. Así que también no lo tenemos, pero cumpliría años también un día patrio como hoy. Después nos escribe Cami y dice: me siento identificada con la cara de feliz cumpleaños de Axel cuando tengo que escuchar una clase virtual. Claro, recién lo veíamos. Ajá. Al gobernador ahí junto al presidente, en realidad por a través de la virtualidad. Después nos escribe Joel, dice: mi amigo Horacio Rodríguez Larreta con muchos signos de pregunta. Muy bien, Alberto, arengando la interna macrista. Y por último, Mirta, que dice: Laucha, me pasa lo mismo cuando escucho a Macri, me dan ganas de tirarme por la ventana. Lo peor es que el chabón habla como si acabara de aterrizar en el planeta Tierra. Ajá, bien. Tiene esa capacidad, es cierto. Bien, no se tiren por la ventana, que ya le ganamos las elecciones. No está todo resuelto, pero le hemos ganado las elecciones, por lo menos. Lo cual es un dato positivo. Hay que mirar la mitad del vaso lleno y no vacío. Claro, estamos en algunos problemas, pero bueno, no está Macri en el gobierno. Tenemos un audio que nos llega también al WhatsApp de la radio. Feliz día, Leila, Lautaro, Marcos y compañía. ¿Cómo andan? Bueno, sin independencia económica no hay justicia social. Así que sigo con atención la charla. El recuerdo hoy no solo para los que estuvieron declarando la independencia, sino para los que no pudieron entrar y con su parecer hubieran prefigurado tal vez décadas venideras de menor intensidad en las luchas horizontales en la República Argentina. Hablo de los delegados de la Banda Oriental, que mientras se desarrollaban las deliberaciones para acceder al Congreso de Tucumán, estaban elaborando las instrucciones de la mano de José Gervasio Artigas, con el objetivo de disponer un modelo económico mucho más popular, genuino y productivo. Un fuerte abrazo para todos y bastante para pensar en derredor de lo que el empresariado supone, que es la realidad y la realidad en sí misma. Hay algunas experiencias interesantes para charlar que tal vez en algún momento podamos conversar. Pero la idea es feliz 9 de julio para los oyentes y para los compañeros. Allí escuchábamos a Gabriel Fernández, que gentilmente nos deja su mensaje, como tantos otros oyentes que tenemos, al 11 50 12 35 89, también a través de las redes sociales. Se pueden meter en radiográfica.org.ar y hacerse parte, además, de la comunidad radiográfica para obtener ciertos beneficios, como el descuento en los queridos amigos de lo de Néstor, que pueden pedirse el locro patrio, que mañana se estará sorteando, además, un locro patrio de los queridos amigos de lo de Néstor. Así y es. Si no, un descuento del 10% en su compra. Si sos parte de la comunidad radiográfica, tenés que llamar al 1550 12 35 89, anotarte para el sorteo que va a ser, como bien decía Laucha, el 10 de julio mañana. Y también recordá que hay promociones en lo de Néstor, y si no participás del sorteo o si participás y perdiste, bueno, tenés dos porciones de locro con pan y salsa a 750 pesos. Así es. Así que, bueno, la recomendación está hecha. Está Marcos Maldonado en la producción, en la operación técnica. A mi lado, Leila Vitar. Mi nombre, Lautaro Fernández Elem. Claudio Orellano será parte ya mañana de este programa. Hoy está en un evento, en una actividad en la provincia de Córdoba, así que le mandamos un saludo también. Hacemos una tanda y nos queda el último bloque por delante junto a Ariel Weyman. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas. Tu programa de música. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Ahora sí, último bloque aquí en Desde el Barrio y con la característica cortina de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, le damos la bienvenida Ariel Weyman. Ariel, ¿cómo estás? Buen día, feliz día. Feliz día, viva la patria. ¿Cómo les va, Leila, Lautaro? Muy bien, ¿ya se está preparando el almuerzo por allí? ¿Para un sí, algo calentito patrio? No. Está bien. Calentito sí, pero no patrio no. Está perfecto. Se ve que hay unas pizzas por ahí, parece. Está muy